Come on, come on. Hincho los pulmones otra vez para sentirme vivo. Trobo con mi tribu, tiro del carro con Abu. Se eleva mi diafragma, escupo magma. ¿Cómo solías? Reparte magnolias. ¿Cuál es tu secreto? ¿No lo ves de gato? Todos los días yo me agoto para volver a nacer como un cigoto. Juntarme con ellos lo evito, porque sé que si no, mi cerebro lo derrito. Trebemundamente, la mente te trepano. Trepidantemente, del ave capturo el trino. ¿Cómo no me voy a atrever a trobar si lo hago trevian? Pequeño colmorán. Mi estilo trovadoresco es mejor que la ventresca. Suculento lo hago, rápido llama al chef. Sin el beneplácito de Domingo Plácido. Pero tu oído nunca dejo compungido. Si complacido no complacebo, que no procede. Es proncede al turno me cede. Escuchimizado, tú escucha amazado. Soy más avezado, la chica quiere mi cede. A ti lo que te jode es que tenga el Buda de Jade. Te pisa papeles cuando tú lo quieres. Si tratas a las musas como intrusas, jamás te contarán cosas hermosas, que lo sepas. Te doy la matraca con la métrica, fanático de la fonética. Puse mi granito de arena en la gramática. El rap arropo, yo no tengo ningún ritmo repe. Con el verso hago travesuras como vamos a quemarlos, participo con mi super cipo zapper. La rima huele a gasolina, aparta que lo aparto. Trae acá mi chalaparta, aporto un nuevo dato, doctor vasco, búscalo. Con aburrimo hasta que me salgas a vosé. Utiliza la rima como florete tu sé. Y esgrima lo que me produce a mí usted. Como cuando veo soltar tacos a los hito Ted. Me gusta lanzarlo así, palabra golpea mi palada. Que parece que hago el pari pepper para volarte tu pe. Amplío mi vocabulario si leo al dos. Lanzo pareados paridos por Dios. Comienzas a anhelar en tu anomia anular. A todos desafío en batalla singular. Cuando rimo produzco una sensación similar a la mirada del marido cuando talla en su morada hogar. Después de haberle puesto el culo a su mujer morado, el que le pagó esos pechos operados. Ama mi amalgama de frases ingeniosas, como las encajo de manera estrepitosa. Si pillo un boli todo vale, a la mole gano la meleto life, voilà. Mi rap de ley, hey. No vayas presumiendo por ahí. ¿Cómo que no? Si rimo con Pino el fenómeno. No temas que los temas yo los grabo por tomas. Toma primera. Esto rimando todo loco se me pira. Siempre llego tarde pero me acuerdo del acorde. Por ende, la grabación hoy no se suspende. El compartimento de mi mente lo comparto. Dispuesto está. Virtual divertimento. ¿Cómo se dice risa rosa en ruso Rosy? ¿Y en árabe Rasi? Da la reset. Siempre digo que voy a dejar de escribir, pero no puedo, que si no caigo en estado febril. Otra vez el sol, me transformo en piedra como un troll. En una gárgola muy mala, traqueteos de la tráquea, trajina entre mulos tragos. Trepano la tristeza, tronco, traviesos trasgos. Tú solo ama mi amalgama de versos. Tú solo escúchame, querrás llenar de besos. De nuevo salgo en defensa del poeta Arquias, hasta que me vengan a visitar las parcas. Antes a los puercos clavados ver en picas, después asados con la manzana en la boca. Rimón revisado, han revisado mis raps, los límites de lo establecido. El mundo me quiero comer y solo robo. Mis recuerdos encerrado como un reo en un tebeo. De la Percebe 13 Rue Río, por no llorar, huyendo del gentío. Joder, y aún así, sigo tirando de esto, tío.